Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, amigos. Yo soy René Bernal, con el gusto de siempre y agradeciendo el favor de su atención. A nombre del titular de este programa, el ingeniero Roberto Cruz Lozano, que seguramente nos está escuchando y al cual le mandamos desde estos micrófonos un saludo caluroso, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta que es la emisión 2334 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos esta noche con esta canción Vértigo, que es la canción inicial y primer single del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, del grupo, la banda irlandesa U2, en español, ¿cómo desmantelar una bomba atómica? Bueno, no creo que nos enfrentemos muy seguido a esta situación, pero aquí nuestros amigos de U2 fue lo que compusieron. Esta rola fue lanzada el 24 de septiembre de 2004, y obtuvo los Grammys para la mejor canción de rock, también para el mejor performance de una canción a dúo o grupo vocal, y también para la mejor música para video en los premios Grammy de 2005. Ya sabe, es buena música, y como siempre que le traemos aquí. Y bueno, quien nos escoge esta música es, en este caso, es Ariel Sánchez, quien está en la cabina de control. Y bueno, es el joven Padawan de Juanelo, porque ya ve que de esto se encargaba Juanelo, pero pues ya tiene aquí a su aprendiz, que por lo visto está superando al maestro con este tipo de rolas, este tipo de canciones de rock británico, así como le gustan al titular Roberto Cruz. Ahí está mi estimado Robert, para que veas que aún en tu ausencia se toca aquí la música que a ti te gusta, ¿no? Tenemos también en las redes sociales a nuestro community manager, el Chico Maravilla, Ricardo Tapia, para que usted le escriba, ya sea por Facebook, por Twitter, por donde quiera. Escríbanos, pregúntenos, y aquí está Ricardo Tapia para contestar todas sus inquietudes o lo que a usted se le ocurra. Mándenos saludos. Hoy es lunes 8 de febrero de 2016, perdón. Y bueno, ¿qué tal le fue a usted ayer en el Super Bowl? Espero que le haya ido bien, espero que su equipo haya sido el que haya ganado. Fue el duelo entre las Panteras y los Broncos, en donde pues los Broncos ganaron esta máxima contienda del fútbol americano estadounidense. Y si usted le iba a las Panteras, pues con la pena, ¿no? Yo soy uno más de los que le iba a las Panteras, no se preocupe, no va a estar usted solo en esto. Y bueno, también el día de hoy es lunes de carnaval. Hoy es lunes regional y allá en las instalaciones de Ismaquil se está llevando a cabo el desfile de el carnaval, desfile regional. Y bueno, aunque hay pues opiniones divididas a este respecto en cuanto a que si el carnaval debería de haberse quedado en Paseo Montejo o debe de estar allá en Ismaquil. Bueno, aquí la sugerencia es que pues si hay que evolucionar, pues hay que tomarlo de la mejor manera. A final de cuentas es para bien, salía muy caro acondicionar la calle y después reacondicionarla, y además era un tanto complicado para algunas personas, sobre todo por cuestiones del estacionamiento, del baño. Y bueno, al final seguimos teniendo carnaval, aunque algunos dicen que ya no es de Mérida, ¿no? Que ahora es el carnaval de Ismaquil. Pero bueno, tenemos el día de hoy un tema pues interesante. Si usted tiene empresa y tiene vehículos de reparto, esto le va a interesar, porque vamos a hablar del transporte sustentable en México. Pero antes de presentarle a nuestro invitado, déjeme darle unas recomendaciones. Si usted está pensando en ir a cenar el día de hoy, lunes, este lunes fresquecito, que además, dicho sea de paso, los fríos van a seguir durante algunos días más, pues le sugerimos que se vaya a la mansión. Ahí pues va a encontrar distintos platillos de cortes de carne, algunos platillos mexicanos. Es el auténtico steakhouse mexicano. Puede pedir, por ejemplo, el jugo de carne, que es único en su tipo, y los taquitos de tuétano. De verdad que se hace agua a la boca nada más de pensar en esos taquitos. Si va, se los recomiendo. Hay muchos cortes como ribeye, New York, churrasco, vacío, etcétera. Pero el que nosotros le sugerimos, porque ya lo hemos comido, lo hemos pedido varias veces, es la cabrería. Es un corte que no va a encontrar en el menú normal, pero usted le puede decir al mesero, a quien le atienda, si tienen este corte y se lo pueden llevar, ¿no? Además, hay algunos otros verdaderamente excepcionales, como las costillitas al jerez, y además de todo esto, las salsas que ellos le ofrecen, que se las preparan ahí en su mesa. Híjole, de verdad, si no ha ido, vaya, porque no se va a arrepentir. Tiene instalación de primera y además tiene una vista pues muy agradable. ¿En dónde está la mansión? La mansión está en Plaza Solare, a una cuadra del Pocito, frente a San Antonio Cucul. Y es un edificio que tiene 280 lugares de estacionamiento, así que no tiene problema, tiene elevador. Usted no se desgasta subiendo escaleras, ni se va a mojar su carro, ni se va a solear. Así que reserve en la mansión al 688-0535 o escríbales un email al correo lamansionmerida@gmail.com. Y si dice que va de parte de Fórmula en los Negocios, con todo gusto le vamos a obsequiar una copa del vino de su preferencia a nuestra cuenta. Así que ahí lo tiene, vaya usted a la mansión. Y bueno, ya que estamos en las recomendaciones, déjeme darle esta otra. Aquí continuamente les hemos estado comentando, le hemos estado sugiriendo que invierta, y si lo hace, pues lo haga de una manera inteligente. Y la mejor manera de hacerlo, o una de las mejores, es invertir en bienes raíces. De hecho, hemos comentado aquí en repetidas ocasiones que la compra de la vivienda es el bien más preciado que tiene uno a lo largo de la vida. Después, el segundo lugar sería el automóvil, pero en este caso, el primero, que es la vivienda, la casa, pues le sugerimos que visite a nuestros amigos de Sadasi. Ellos tienen un concepto de que le llaman residencias listas llave en mano. ¿Ya conoce usted el desarrollo Avenida Yucatán Privada Residencial? De verdad, hace una vuelta si es que no lo conoce. Sí, es un desarrollo verdaderamente de lujo que nos ofrecen nuestros amigos del grupo Sadasi y que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Está dentro de la ciudad todavía. No tiene usted que transportarse a Canacín o a otros municipios, ¿no? Está dentro de la ciudad de Mérida y tiene una ubicación excelente que le permite la cercanía a diversos centros comerciales o hospitales, universidades. Está de Alta Brisa, está a 2 minutos, verdaderamente está muy cerca, muy bien ubicado, está a unos escasos cientos de metros del periférico, o sea que usted está verdaderamente bien comunicado. Avenida Yucatán Privada Residencial le ofrece dos modelos de casa, el modelo Santana y el modelo Santa Lucía, ambos de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, le ofrecen cocina equipada, cochera techada, sala, closets vestidos en todas las recámaras y se le entregan con aires acondicionados, prácticamente para que usted llegue con su súper, sus hamacas y a vivir, se ha dicho, ¿no? Esto está listo, verdaderamente listo para estrenar. Disfrute con la familia las amenidades que este desarrollo urbano le ofrece, como son el área social, los areneros, los juegos infantiles. Tiene piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variada vegetación. Verdaderamente ellos llevaron unos árboles ya crecidos, ya grandes, y esto es lo que le ofrece Avenida Yucatán Privada Residencial. Comuníquese para mayor información con los asesores de Grupo Sada, así que le van a ayudar a escoger la mejor opción y le van a apoyar en los distintos esquemas de crédito que ellos manejan. Llámeles al 688-6778 o bien cheque su página de internet, que es www.sadasiyucatan.com.mx, y sadasiyucatan.com.mx/avenida Yucatán. Pero bueno, a continuación le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado Alberto Riverol de Teresa y él es gerente comercial de Hyundai Peninsular, que son los camiones Hyundai. Bienvenido Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias René. Aquí buenas noches saludándote, saludando a Roberto que debe estar escuchándonos por allá en algún lado. Aquí a los radioescuchas, a la audiencia que estos micrófonos me permite saludarles de nuevo y pues con el gusto de estar aquí. Oye, Alberto, por fin Hyundai en Mérida, ¿no? Después de alguna serie de vicisitudes con las cuales no había podido entrar la marca de manera oficial, pues hoy día ya tenemos a Hyundai aquí en Mérida disponible en el mercado yucateco y para toda la península, ¿no? Es correcto, René. Fíjate que se nos da esta oportunidad por fin. Hyundai es una marca coreana, surcoreana, que está ya en México, instituida. Esta vez llegamos con una planta, nuestros camiones se están ensamblando en Querétaro. Entonces viene una inversión muy importante para poder construir los camiones y poder atender al público mexicano, ¿eh? Oye, pues está muy interesante. Vamos a estar con Alberto platicando todo el programa, pero ahorita por lo pronto tenemos que irnos un corte comercial y regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena rola, Money to Ties to Mention. Esta es una canción de Simple Red que fue primeramente grabada por The Valentine Brothers allá por 1982. Posteriormente, Simple Red la regraba en 1985 y con ellos alcanza el lugar número 13 en el ranking del Reino Unido y el número 28 en el Billboard de Estados Unidos. Déjenme darle una recomendación. Otra de las cosas que en las que hemos insistido es en que usted debe prevenir. Y una de las cosas importantes en las que debe prevenir es en la salud. Para eso nuestros amigos del CEM, Centro Médico de Especialidades, le ofrecen estos paquetes de check-up. Y déjeme le platico este paquete básico de mujer, que le va a incluir análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, donde le van a checar la glucosa, la urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, le incluye radiografía de tórax, le incluye electrocardiograma en reposo, evaluación ginecológica, Papa Nicolau y evaluación médica. Y esto, aunque no lo crea, solamente por $2,300 iba incluido. Verdaderamente no lo deje. Y dígale a su esposa, amigo radioescucha, amigo empresario, mándele al CEM y diga que va de parte de Fórmula en los Negocios para que le den un trato preferencial. Y el CEM está en Avenida 60, casi esquina con Avenida Colón, frente al Hotel Hyatt, y el teléfono es el 920-4040. Llámeles y haga su cita para que le atiendan. Y bueno, estamos aquí con el licenciado Alberto Riverol de Teresa. Él es gerente comercial de Hyundai Peninsular, que es una marca que está llegando aquí a la península de Yucatán y nos ofrece camiones de reparto. Comentábamos, Alberto, en el corte anterior, que Hyundai pues es una marca que tienen, no solamente fabrica camiones, ¿no? Efectivamente, Hyundai es una marca que no solamente fabrica camiones. Fabricamos prácticamente de todo, es uno de los de las marcas más importantes de maquinaria pesada, y quizás el astillero más grande del mundo. Tenemos la planta de fabricación de automóviles más grande del mundo también. Y en esta incursión aquí en México, venimos con muy buenos productos para carga, vehículos muy eficientes. La marca ya ha presentado otros vehículos en México con gran éxito, entonces la gente ya empieza a conocer la calidad de la marca. El producto coreano pues ahorita está verdaderamente llegando a todos los hogares de los mexicanos con gran calidad. Este no es la excepción, solo que ahora ya venimos con un tema más comercial, ¿no? Que es la carga y sobre todo sustentable, ¿no? Tan importante que es, ¿no? Fíjese bien, amigo radioescucha, esta marca en cuestión automotriz usted la va a ubicar perfectamente, porque aquí entró a México con esos carritos llamados Atos. El Atos y el Attitude son marca Hyundai. Entonces, digo, esos son carritos que los va a encontrar. Hoy día el Atos se llama i10, pero en cuestión de camión de carga, había entrado con una camionetita, un camioncito que era la famosísima H100, y que el día que se fue dejó ahí un hueco. Y bueno, qué bueno que ya está la marca otra vez aquí en México en el segmento de carga, porque creo que nos ofrece opciones pues verdaderamente excepcionales. ¿Qué es lo que podemos... ¿O qué podríamos esperar de un camión de carga Hyundai, mi estimado Alberto? Pues mira, René, amigos radioescuchas, lo que podemos esperar de los camiones Hyundai, pues verdaderamente es el auténtico vehículo de batalla. Como bien comentabas, René, la H100 es verdaderamente un valor de referencia en el mercado mexicano y en el mercado latinoamericano por ser un vehículo de batalla. Hyundai en eso se especializa, en hacer vehículos que están diseñados para verdaderamente el uso rudo. Tenemos vehículos con motores sumamente eficientes en motor a diésel. Empezamos en el mercado con motores de 4 toneladas y 5 toneladas y media, y vamos a ir extendiendo la gama de vehículos hasta llegar a vehículos que cargan menos, 2 toneladas y media, 3 toneladas, más grandes, y autobuses posteriormente. Pero lo que puedes esperar de un vehículo Hyundai es que va a llevar tu carga de un lugar a otro con el menor costo posible de operación, que se traduce en una rentabilidad estupenda, y además es un vehículo responsable con el medio ambiente. Entonces, como que cumples con todo, no solamente cumples con que sea más productiva como herramienta, sino que además es un vehículo que va de acuerdo con la tendencia ecológica del mundo, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un punto importantísimo, que es en realidad la esencia del tema de hoy, que es el transporte sustentable en México. A últimas fechas la postura ecológica pues ya es ya común, es normal encontrarnos con ella en distintos ámbitos, pero en uno de los ámbitos donde creo que es básica, que es esencial, es en el ámbito del transporte. ¿Por qué? Porque los transportes funcionan los vehículos funcionan con combustible fósil derivados del petróleo, es decir, estás quemando cosas y estás generando una serie de gases que son tóxicos y que son incluso responsables del efecto invernadero, que bueno, esto lo hemos oído ya mucho, no vamos a abundar mucho en el tema, pero cuando usted enciende su vehículo, obviamente estamos contribuyendo a incrementar esos gases, estamos incrementando el CO2, que es el responsable del efecto invernadero. En este caso, estos camiones cumplen con las normas requeridas por el gobierno mexicano para, en cuanto a la cuestión de emisiones, Alberto. Sí, efectivamente, como te comentaba hace un momento, el tema con esos camiones, tenemos unos camiones que cumplen con la norma Euro 4, que básicamente los pone en la lista de los vehículos que son elegibles por la norma oficial mexicana, ya que en partículas suspendidas andan dentro de la norma, ¿no? Básicamente lo que pasa es que tenemos camiones que emiten menos azufre. Y por eso, a pesar de ser camiones con motores a diésel, ustedes no van a ver los camiones Hyundai tirar estas bocanadas de humo negro como acostumbradamente veíamos en algunos de los vehículos con motor a diésel. Son motores más chicos, de 3.9 litros, que están diseñados para girar también a menos revoluciones por minuto. Que esto, amigo Radio Escucha, significa que el camión da menos vueltas en el motor con un poco más de fuerza. Entonces es un camión muy fuerte que consume menos combustible, gira menos. Entonces, por supuesto, pues esto lo convierte en nuevamente rentabilidad, pero también en menos contaminación, ¿no? Fíjate que hoy día las empresas ya no pueden pasar por alto esta parte de la cuestión ecológica, porque si no, incluso la misma gente se les echa encima. Digo, hoy día hay muchos grupos proecologistas que ya no te van a permitir operar indiscriminadamente, ¿no? Hoy día, si no es el gobierno, son estos grupos, pero ya no puedes abusar de la cuestión ecológica. Yo creo que es un punto que como empresa, como empresario, tienes que tener en cuenta, pero algo tan importante como otros aspectos, como tu situación fiscal o cuestiones así de importantes. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y si no utilizamos este tipo de transportes, de vehículos ecológicos o que tienden a un funcionamiento verdaderamente eficiente, pues va a ser un problema para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque estamos ensuciando el planeta. Afortunadamente ya se están tomando este tipo de posturas y se está legislando al respecto, pues para que los fabricantes de vehículos corrijan y modifiquen sus estándares a modo de hacer el funcionamiento más eficiente, más limpio. Me decías que estos vehículos tienen un motor muy pequeño, pero con mucha fuerza, y son vehículos con motor de ¿qué? ¿De 4 cilindros? Sí, efectivamente, estos motores son más pequeños, motores de 3.9 litros de 4 cilindros. Para la norma de los camiones es un motor medianamente pequeño, y lo que tenemos es un motor que tiene 427 libras-pie de torque, que esto, amigo radioescucha, significa que tiene mucha más fuerza que potencia, que para llevar las cargas es lo que se necesita, ¿no? Es un camión muy, muy fuerte. Y además es un camión que viene equipado con algunas cosas que nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? De entrada tenemos un camión que viene equipado con freno de escape, que esto nos ayuda a economizar en balatas, esto ayuda también a que consumamos menos material de balatas, y nos va ayudando también en la rentabilidad, ¿no? Son camiones que vienen con servicios programados a mayor tiempo, con menor desgaste de frenos, con menor consumo de combustible, utilizan menos espacio porque son chatos, entonces caben en mejor lugar. Verdaderamente vale la pena que nos conozcan tan pronto tengan la oportunidad. Fíjate que la gente pudiera pensar que el camión chato es menos seguro que el camión trompudo. Y créame, amigo, escucha, yo lo he comprobado, yo que me dedico a impartir cursos en cuanto a manejo defensivo, yo he comprobado que los camiones chatos son más seguros, aunque no lo crea, porque al final de cuentas la trompa del trompudo, valga la redundancia, no es lo que lo va a proteger, sino es lo que lo va a aplastar. Y estadísticamente hay menos incidencia de accidentes en camiones chatos que en camiones trompudos. Vamos a seguir platicando con Alberto Riverol de Teresa, gerente de Hyundai Peninsular, durante todo el programa, pero por lo pronto nos tenemos que ir a un corte. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué buena rola New Divide, en español Nueva División. Este es un sencillo promocional de Linkin Park y de la banda sonora de la película Transformers Revenge of the Fallen, La Venganza de los Caídos. Y al igual como lo hicieran con su predecesora What I've Done, la letra fue escrita por Chester Bennington y Mike Shinoda, ambos vocalistas de esta banda Linkin Park. Como siempre, ya saben, buena música, buenas rolas aquí, buen rock and roll, así como le gusta a mi queridísimo Roberto Cruz. Bueno, pero déjeme darle una recomendación. Si ha usted hecho el propósito de ahorrar, bueno, pues ahorre creando inversión con altos rendimientos. Y sabe que sí se puede. Empiece su ahorro ahora que tiene ingresos, porque los beneficios del ahorro constante son: puede adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio alto, como los autos, las casas, los viajes al extranjero, etcétera. Sobre todo como está el dólar ahorita, un viajecito al extranjero le cuesta un ojo a la cara. Segundo, podemos enfrentar un imprevisto, una situación difícil como un accidente, Dios no lo quiera, una descompostura del auto, algún artículo del hogar, sin tener que pedir dinero prestado. O tres, podemos salir de momentos en que no tengamos ingreso o trabajo. Nadie está asegurado en esto, ¿no? En cualquier momento cierra su empresa o lo corren del trabajo y entonces sí, ¿no? Y cuatro, podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Sí, no hay mayor tranquilidad que saber que tenemos un buen colchón en algún lado, ¿no? Pero que con el que podemos hacer frente a este tipo de incidencias. Acércate a nosotros para que tenemos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta para crear el hábito del ahorro. En realidad, todos podemos ahorrar. Es cuestión de que usted se lo proponga. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escriba a contacto@alcalaoliver.com o bien llame al teléfono 999-122-4716 y la misma Laura Alcalá en persona le va a contestar. Ella es asesora en ahorros de inversión. No lo dejen saco roto, llámele a Laura y planee su futuro. Y bueno, ya que estamos con recomendaciones, déjeme darle el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos el artículo 70, fracción décima del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos dice que se prohíbe la circulación en la vía pública a los vehículos que tengan mofles directos, rotos o válvulas de escape que produzcan ruido excesivo de más de 90 decibeles, así como los que sobresalgan de la línea de defensa del vehículo. Si ese es el caso de usted, pues quítele la modificación antes de que le levanten una infracción y sobre todo no contribuya a la contaminación ambiental por ruido. Recuerden que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo codefensivo para adolescentes, para choferes de auto, de camión ligero, de tracto y repartidores de motocicleta y diligencieros, con el fin de que bajen sus costos por siniestros y por consumo de combustible. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o entre a nuestra página web que es www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Mire, tengo que mandar un saludo porque si no me van a empezar a picar las costillas por medio del WhatsApp. Y bueno, este saludo va para la maestra Rosalía Bernal, que bueno, tiene la grandísima fortuna de ser mi hermana y me está escuchando, ya me dijo aquí que le mande un saludo. Y por supuesto, va el saludo hasta el mismo defectuoso, que ya no es defectuoso, ahora ella es Ciudad de México. Pues efectivamente ya. Sí, ya no, cambiaron. Ya no es de feña, ¿no? Ya no son de feños ellos, ¿no? Quién sabe ahora cómo se llaman, cuál es el gentilicio, ¿no? De la Ciudad de México. Pero bueno, eso ya se lo dejaremos al señor Mancera y a sus asociados, ¿no? Correcto. En fin, vamos a regresar al tema. Estamos con el licenciado Alberto Rivera Olde Teres, el gerente comercial de la marca Hyundai en camiones, y la empresa es Hyundai Peninsular. Estábamos hablando, Alberto, de que estos camiones, además de tener un desempeño altamente eficiente, pues no tienen problemas de fuerza porque son unos motores que tienen un torque muy alto, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, un dato? ¿Cuál sería la vida útil de un vehículo de estos? Pues mira, René, el tema de los camiones a diésel tiene esta particularidad que a mí me encanta, que hemos platicado en otras ocasiones. Regularmente estamos acostumbrados a que nuestros vehículos, cuando van cumpliendo 100.000 kilómetros y 200.000 kilómetros, ya los escuchas que dicen, uy, no, ya cumplió la primera vuelta y los 100.000, los 200.000, y entonces ya está muy viejito. Un motor Hyundai de estas características a diésel está entrando a plena infancia en los 100.000 kilómetros. Estamos hablando que los rendimientos de estos motores deben de andar cerca del millón de kilómetros o arriba del millón de kilómetros. Esto debido a lo mismo que te comentaba hace un momento, que digo que ya lo hemos visto con otros camiones, ¿no? Giran a tan bajas revoluciones que la vida se prolonga muchísimo, porque son camiones que no son para correr, son camiones para cargar fuerza. Entonces, depende mucho de la operación. Tú estás muy metido en este tema de la capacitación y lo sabes, pero básicamente un camión de estos te debe durar pues hasta que se acaba. Un millón de kilómetros es como que lo óptimo para que te dure, ¿no? Fíjese, amigo Radio Escucha, hablar de un millón de kilómetros, bueno, son muchas vueltas al planeta. El círculo terrestre a nivel del Ecuador mide 40.000 kilómetros, entonces nada más haga cuentas para ver cuántas vueltas al planeta te alcanza sin que le hagas nada, ¿no? Un overhaul y ese tipo de cosas. Es un montón de distancia, lo cual el resultado es que va a tener usted un vehículo altamente eficiente. Verdaderamente, pues esto es impactante. Y sí, efectivamente, ya no es el estigma aquel de que llegando a los 100.000 kilómetros tu vehículo ya fuera auto, camión, había que cambiarlo, ¿no? Sí, porque ya cámbialo, ya le tienes que hacer un overhaul, ¿no? Aquí me ha tocado ver en este tipo de motores vehículos que llegan al taller por alguna reparación y donde nos toca, o en los cursos de capacitación, nos toca destapar los vehículos con 150.000, con 200.000 kilómetros, y parece como si no se hubieran encendido. Si no es porque les ves el aceite ya quemado, no te enteras, ¿no? Oye, ¿qué garantía tienen estos vehículos? Mira, estamos manejando ahorita una garantía de 3 años sin límite de kilometraje. Iniciamos primero con 3 años o 100.000 kilómetros, pero Corea nos dio ya la licencia para poder ofrecer 3 años sin límite de kilometraje. Por supuesto, pues esto para los radioescuchas, los clientes que tienen vehículos que salen a reparto todos los días, paquetería o producto propio, o entrega de muebles, carga pesada, materiales de construcción, lo que sea su giro de negocio, amigo, bueno, pues son sin límite de kilometraje, ¿no? Pueden ser 40.000, pueden ser 60.000, puede ser un vehículo que esté en la ruta todo el día, que se dedique al reparto de hielo, de agua, yo qué sé, y va a estar garantizado, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Fíjate que ese es un punto muy, muy importante, porque sí, había yo oído de algunas otras marcas que ofrecen, efectivamente, como lo comentaste, 2 o 3 años y un límite de kilometraje de 100.000 kilómetros. En realidad, sería un tope importante. ¿Por qué? Porque hablar de 100.000 kilómetros en un camión, pues te los echas en, no sé, en un año. Y no es nada descabellado, creo que hasta me estoy quedando corto. Estás hablando que un camión que circule 500 kilómetros al día, pues es algo normal. Sí, es correcto. No es extraordinario. Entonces, pues nada más haga cuentas. Si en ocasiones anteriores o con otro tipo de marcas te topan a los 100.000 kilómetros, pues nunca vas a llegar a los 3 años, ¿no? En este caso aquí prácticamente, pues, tu garantía la estás topando por tiempo, ¿no? Lo cual es muy bueno, porque así como pueden tener una operación no muy alta, pues a lo mejor tu operación puede ser altísima. Mencionaste un rubro, el de los camiones de hielo. Es, yo creo que son de los que más movimiento tienen al día, ¿no? Sí, seguramente. Digo, en general, todo lo que es paquetería, delivery dentro de la ciudad, el hielo, el agua y todos los camiones que se dedican al changarreo, que tienen carga descendente, como los conocemos, que entran a la ruta en la mañana con una carga completa y van entregando durante el día hasta regresar vacíos, o que van teniendo algunas cargas durante el día, como es el caso de los camiones hieleros, ¿no? Que van reparten, regresan y vuelven a cargar. Son vehículos que fácilmente llegan a los 100.000 kilómetros por año, y tener una garantía sin límite, kilometraje a 3 años, básicamente primero te acabas la cabina y la caja que el camión, ¿no? Entonces, te acabas a los choferes. Sí, fíjate que, el hecho de tener una garantía y un desempeño tan largo, tan alto, implica que a lo mejor los materiales con que tienen que estar hecha la cabina y otras cosas deben de ser de uso verdaderamente rudo, ¿no? Porque si el camión te va a durar mucho tiempo, pues obviamente todo te tiene que durar a la par. Ahorita vamos a seguir platicando aquí con Alberto Rivero de Teresa, gerente comercial de camiones Hyundai, pero por lo pronto nos vamos a un corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Boulevard of Broken Dreams, Boulevard de los Sueños Rotos, es el cuarto sencillo del álbum American Idiot de la banda de rock punk Green Day, y es el segundo sencillo más exitoso de esta banda. Sí, esta canción es bastante conocida y bastante sonada. Esto fue por ahí del 2006 cuando estuvo en auge. Déjeme darle otra recomendación. ¿Tiene usted algún taller mecánico confiable, o lo lleva con el Chambitas, el de la esquina, o dónde lo lleva, ¿no? Si su auto se descompone? Mire, nuestros amigos de Carfix, pues ellos nacen gracias a la experiencia obtenida con el trabajo diario y durante más de 40 años en el mantenimiento vehicular de los vehículos de Avis a nivel nacional, y por ello pueden ofrecerle la calidad, rapidez, seguridad y confianza a un menor costo en la reparación de vehículos. Porque sí, créame, Carfix no es más caro, pero sí tiene bastantes beneficios. Ellos ofrecen en cada una de sus sucursales una inmejorable atención y la especialización del personal en diferentes servicios. Todo en un solo lugar para que usted no tenga que desplazarse de un taller a otro. Lo que ellos ofrecen es mecánica express, general y mayor, ojalatería y pintura, electricidad automotriz, diagnóstico por computadora, estética automotriz, lavado de vestiduras, encerado de carrocería, etcétera, llantas, venta, instalación, alineación, balanceo. Ellos están en dos ubicaciones: en Carfix Aviación, que está en Avenida Aviación, Colonia Zámbula, un poco antes de llegar allá por el aeropuerto, y Carfix Express, que están en la calle 50, 131 por 41 y 43, en Francisco de Montejo. Llámeles al 984-3393, al 984-3078 o al 688-7904. Recuerde que sus horarios son de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, los sábados de 7 a 14 horas y los domingos previa cita de 9 a 13 horas. Recuerden además que ellos tienen su promoción en su sucursal de Francisco Montejo de lunes de mujeres. Si son las mujeres que llevan el carro al mantenimiento preventivo, pues van a tener ahí un descuento de el 20%, y además a las tres primeras les van a regalar un lavado de interiores con un valor de 650 pesos. Así que pues mande a su señora con nuestros amigos de Carfix, y sobre todo tengan la confianza de un taller que pues le van a responder de manera honesta. Le mandamos un cordial saludo al titular del programa, al ingeniero Roberto Cruz Lozano, que ya nos mandó por aquí mediante redes sociales que nos está escuchando. Así que, mi estimado partner, hasta donde estés y como estés, vaya este saludo afectuoso, y por supuesto que acá se te extraña. Él seguramente estará con usted el día de mañana. Y también nos mandan otro mensaje, otra petición para Fermín Segura, que pues también nos está escuchando en este momento, y pues él es del equipo de Hyundai Peninsular, y bueno, pues está oyendo aquí a su jefecito Alberto Riverol. Así que vaya el saludo para Fermín. Mi estimado Alberto, pues ¿dónde podemos cómo puede la gente probar estos vehículos o cómo puede ver las características, etcétera? Bueno, pues primero que nada, tenemos una exhibición ahorita. La agencia la estamos construyendo en el periférico hacia el oriente, pero de momento estamos ubicados a un costado del Centro de Convenciones del Siglo XXI, a un costado donde está la agencia de Suzuki, que en el jardín, prácticamente sobre la calle 60. Pueden ver ahí los camiones en exhibición. Tenemos una oficina que ya está perfectamente montada ahí para poderlos atender, y prácticamente toda la semana, de lunes a viernes, nos pueden encontrar ahí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados hasta el mediodía. Y bueno, pues muy importante, René, que quiero decirte que estamos mandando a hacer camiones de demostración, que con una caja seca, con una plana convertible, con la finalidad de poder hacer con nuestros clientes este match, ¿no? Poder dar un pequeño curso con sus operadores, poner a los camiones a trabajar unos días para que puedan ver cuál es el beneficio, sacar los kilómetros por litro, sacar el tamaño del camión, medir los andenes, las capacidades de carga, y que sientan los choferes de qué se trata, ¿no? O sea, ¿les vas a prestar el camión físicamente? Sí, les voy a prestar el camión para que lo puedan tener unos días. O sea, no es dame la vuelta a la manzana, como en el caso de los autos, sino que es más bien ver cuál es el camión, a qué se dedica tu negocio. Hacemos un pequeño plan de qué es lo que vamos a hacer con el camión durante unos días, para que el amigo radioescucha pues pueda tener un control de qué fue lo que pasó con su vehículo actual y cómo funciona con nuestro vehículo Hyundai, y pueda sacar el costeo. Nosotros lo hemos sacado invariablemente, siempre el camión acaba pagándose solo en un plazo verdaderamente corto. Es muy interesante hacer este plan de negocio. Y estos camiones que ofrece Hyundai, los ofrece ya armados, ¿no? Es decir, si yo quiero una caja seca, o quiero unas redilas, o quiero una plataforma de traslado, ya tú me lo das con esa aplicación. Pues sí, digo, tratamos de ser lo más genéricos. Me sería muy difícil poder tener una dedicación para cada tipo de negocio, pero empezamos primero por tener una caja seca, que yo creo que debe estar unas 3 semanas ya de regreso. Ya la mandamos a fabricar de forma local con los carroceros que ya todos nuestros clientes conocen, y también una plana materialista y una redila. Entonces vamos a tener ahí tres aplicaciones disponibles, la que mejor se adapte al tipo de negocio que tenga usted, amigo radioescucha. Pues vemos de qué manera nos adaptamos y qué plan de negocio se adapta a su negocio, ¿no? Pero esos son los demos, ¿no? Los que vas a prestar, pero me refiero ya cuando el cliente te compre el camión. Ah, sí, entonces bueno, sí, la aplicación que quiera, ¿no? Lo que quiera el cliente. Nosotros tenemos contactos para poderle ofrecer el camión ya carrozado. Ahora sí que su negocio es nuestro negocio es hacer que su negocio funcione y que se deje de preocupar. Si usted quiere una grúa articulada, si quiere una grúa de rescate, si quiere una caja seca, refrigerada, una pipa, una redila, un camión compactador de residuos, de basura, una reja, lo que usted quiera, una quinta rueda, podemos hacerle también quinta rueda. Verdaderamente somos muy versátiles y tenemos los contactos para poderlo dejar completamente satisfecho. Miren, Alberto Riverol es una persona que ha estado muchos años en el ramo automotriz, y créame, es un verdadero experto en esto de lo que a transportación se refiere. Entiendo, Alberto, que si llega una persona a comprarte un camión, se lo va a llevar armado, emplacado, con sistema de rastreo satelital, es decir, listo para que vaya a la gasolinera a ponerle diésel y a cargarle, ¿no? Es correcto, nosotros tenemos el plan de llave en mano. Muchos de nuestros clientes se acercan a nosotros con inquietudes muy distintas. En algunos casos solamente quieren comprar el chasis cabina porque ya tienen su plan hecho. En otros casos llegan con una necesidad, y bueno, el cliente está para dedicarse a su negocio, y el negocio del cliente muchas veces no es el camión, sino lo que transporta el camión. Nuestro negocio es hacer que el camión funcione para su negocio, ¿no? Y como bien dices, nosotros debemos de entregar el camión ya llave en mano, listo para que le pongan diésel, le suban a su operador y a trabajar, ¿no? ¿A qué teléfono los localizan, mi estimado Alberto? Mira, nos pueden localizar, la ubicación ya la di, pero básicamente les dejo mi celular, es 9991-5222-53 y el 941-5950 es el teléfono de la oficina. En cualquiera de los dos teléfonos estamos para servirles pues prácticamente todo el tiempo. Pues ahí los tiene, amigos, esta marca Hyundai que está llegando aquí a la península para surtir de vehículos a todo el país si es necesario. Bueno, pues ahí están los datos de Alberto. Como dijo, la ubicación actual de Hyundai y por lo que entiendo temporal es ahí en la glorieta del siglo XXI junto a la agencia de autos Suzuki. Entonces pase a ver los camiones, ya están en exhibición. Ahí puede checarlos físicamente y pues vamos a pedirte un camión ahora que los tengas ya carrozados, mi estimado Alberto. Pues ahí vamos a estar, uno de los detalles interesantes que tienen estos camiones, y parece mentira, pero hasta en eso nos fijamos, es en el material de los interiores que bien decías tú, son a prueba de todo, ¿no? Utilizamos materiales de altísimo impacto, inclusive para las vestiduras, para que sean muy durables. Les pusimos radio para que los operadores no estén haciendo experimentos con el voltaje y trayendo ahí el estéreo de su casa. O sea, se trata de que el camión sea versátil desde el momento uno. No, pues excelente. Ya ahí lo tiene usted, amigo. Empresario, vaya y conozca estos nuevos camiones Hyundai, que ahorita los tienen en versión de 4 toneladas y 5.5 toneladas, pero no se van a quedar ahí. Hyundai es una empresa que tiene un abanico muy amplio de productos y de posibilidades. Van a tener vehículos más pequeños, productos más grandes y también autobuses. Así que ya lo tiene. Vaya usted y visite a nuestros amigos de Hyundai. Bueno, pues se nos terminó el programa, amigos, y pues yo le agradezco el favor de su atención. Te agradezco a ti, Alberto, que hayas estado compartiendo estos micros con nosotros. Muchas gracias a ti, René. Y bueno, que tengan mucho éxito en esta nueva aventura, en este reto de iniciar con Hyundai. Y pues por mi parte es todo. Yo le agradezco que nos haya sintonizado. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pase buena noche y nos escuchamos el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.